Amigo de Carpe Diem, tercer programa ya. Y si estás por entrar a bañarte, si estás estudiando para un final o para un parcial, ahora que son los finales, deja todo y distendete, disfrutá de dos horitas de música. Me presento, quien les habla, Diego Prats. Estoy acá junto a mi amigo Ramiro Grimó, alias Rama, el Rasta. ¿Cómo andas, Rama? Todo bien, Dieguito, ¿vos cómo estás? Bien, por suerte, un poco cansado. Estuve rindiendo muchos parciales en la semana, pero bien. Tranquilo, digamos. Una semana común, una semana distendida y de parte también a las corridas, ¿no? Sí, por mi parte más a las corridas. Sí, estoy medio cansadito, pero acá estamos, remándola como siempre. Como tiene que ser, ¿no? Es así. Bueno, hoy tenemos muchas bandas. Para hoy tenemos a Mercy Beats, tenemos a The Hoffman, una banda de Capital. Tenemos a Israel de invitado, Israel Montenegro, nada más y nada menos. Tenemos tema de Franco Verón y tenemos, bueno, muchísimas bandas más. Además tenemos consigna, como siempre. Sí, como siempre, siempre la consigna y tenemos siempre para sortear acá premios de Pizzería de las Flores. Un kilo de helado en el Polo. También tenemos consumiciones del Bar Geek. Sí, tenemos un montón de cosas para que puedan comer y salir y disfrutar de un buen rato. Y bueno, generalmente no tocamos temas de actualidad porque nos gusta abstraernos de esas cosas y tampoco nos gusta meternos mucho en la política, pero particularmente lo que pasó ayer lo vamos a tomar para usarlo de consigna. Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, durante una sesión en la que se estaban discutiendo episodios de supuestas presiones y coimas, la diputada y presidenta de esta comisión, Graciela Camaño, le aplicó un golpe de puño en el rostro al diputado vocal Carlos Kunkel. ¡Pum! Le hizo, le agarró y le pegó un revés. No sé ¡pum! Si lo viste, fue divino. Fue divino, le entró, le calzó, pero justo. Y la diputada se defendía diciendo que la estaba agrediendo verbalmente, que estaba deshonrando a ella y a su familia. Por eso, la consigna que vamos a usar el día de hoy, teniendo en cuenta este episodio, es cuando una situación te superó o te desbordó y te hizo reaccionar de mala manera. O, es decir, cuando te calentaste y claro, explotaste. Claro, y explotaste. Es exactamente lo que acá dijo mi amigo Diego. Pueden empezar a llamar por la consigna al 4224-4130 y contarnos lo que acaba de decir él. Y también por Facebook se pueden comunicar por RK, espacio Carpe Diem, y nos pueden firmar el muro. Y bueno, ahí lo vamos a estar leyendo a medida del programa. Ahí está llegando nuestro invitado, Israel. Israel está Montenegro. Por tocar el timbre. Bueno, y aprovechamos y pasamos al primer tema de Mercy Beats. Es un cover de Pretty Woman. Oh, Bueno, acabás de escuchar Pretty Woman, un cover hecho por Mercy Beat. Los chicos de Quilmes son los chicos de Mercy Beat, recordemos que son de acá. Recordamos los teléfonos para que nos llames, 4224-4130. Ahí podés responder a la consigna que hoy hicimos. ¿Cuándo te superó una situación y te hizo reaccionar de mala manera? O también por Facebook, por RK Espacio Carpe Diem, nos escriben en el muro y lo vamos a estar leyendo. Vamos al segundo temita de Mercy Beat, esta vez es Twist and Shout. Bueno, acabás de escuchar a Mercy Beat, una banda de Quilmes y Bernal, que tiene 4 integrantes, que estuvieron tocando hace poco en la Unki y también estuvieron en los Fogones, y cuando tengamos fecha de ellos, les vamos a estar avisando. Exactamente. Les contamos que acaba de llegar Israel acá al estudio, estamos compartiendo algunas anécdotas pequeñitas con él. Nos estamos conociendo un poco. Obviamente mi amigo Rama ya lo conoce, yo soy el que lo está conociendo. Y bueno, le quiero preguntar a Rama por la consigna. ¿Cuándo vos te calentaste así y quisiste explotar? Y un montón de veces me pasó, pero ahora en este momento no se me vienen muchas a la cabeza. Estoy medio nublado con eso. Aparte vos sos buena persona, no soy. Yo no soy de enojarme mucho así, muy, muy sacado, pero. Seguramente, no sé, con mis viejos me habré enojado en algún momento de pendejo y habré explotado, pero no sí. Creo. Yo soy de guardarme mucho las cosas, no soy muy, muy efusivo, digamos. Dicen que esos son los peores. Y bueno, puedo después hacer. Después salen suicidas. Y bueno, capaz que o de los que tiran bombas. Claro. No, yo al revés, yo soy re calentón. En general soy re tranquilo. Pero soy re calentón. Los que me conocen saben que. Millones de veces exploto por cualquier cosa. Estoy diciendo que sí con la cabeza para los que no me ven. Ahora se me viene a la cabeza una vez que fui a jugar a la pelota. Yo juego de 5, me parece que ya se los mencioné un par de veces. Sí, y soy de esos aguerridos. Y bueno, una vez me tocó marcar a uno grandote. Grandote, grandote en serio. Era. Aclaremos cómo sos vos. ¿Cuánto medís, Diego? 1.62. 1.65, así parece. 1.65, así parece más alto. ¿Y cuánto medía el otro? 1.85, ponele. No, 2 metros 20. 2 metros 20, la mole mole era. Era terriblemente grandote. Y le saqué la pelota, y durante todo el partido, obviamente, lo estuve molestando. Y de golpe se calentó cuando estaba contra el lateral. Y me metí una patada de atrás cuando ya se había ido la pelota. Me di vuelta, inconsciente. Salté así, ¡pum! ¡Pum! ¡Piña! Le pegué, de una. No pensé en ese momento lo que podía llegar a pasar. Claro, después se da vuelta. ¿Viste como la canción de Nompa que dice más grandes son pero también caen más fuertes? Exactamente. Bueno, sí, cayó, pero se levantó. Y la cosa es que cuando se levantó, como podía, medio que me cubrí, me hice bolita, no sé qué pasó. Pero como estaban todos amigos míos, nos separaron y bueno, quedó ahí por suerte. Pero bueno, es una buena anécdota. En ese momento me calenté y a los 10 segundos dije, uy, ¿qué hice? Pero bueno, por suerte me salió bien. No pasó nada y ya con el gordo ese me veo y está todo bien, creo. Mandale un saludo. Saludo para el gordo Lucho. No sé si me estará escuchando. Pero bueno, la gente se puede comunicar al 4224-4130 y contar su anécdota, lo que le pasó. Así que bueno. Bueno, pasamos al próximo tema. Ausencia de Hoffmans, una banda de Capital. Fuiste mi futuro y serás mi pasado. Y yo por esa ensalada que vos sabes hacer. Y yo en esa brisa los colores del amanecer. Bueno, acabas de escuchar un tema de Hoffman, el tema se llamaba Ausencia, y Rama se acordó de una anécdota que sí, le pasó a él. Me acordé de una anécdota que me pasó, esto se remonta al año pasado, volvía de la nocturna de cursar, y yo me bajaba del colectivo, ¿no? Del 98 me bajaba. Y me bajo del colectivo y en la misma parada un señor, un pibe de 30 años, ponele, se bajó. Un señor. Bueno, sí, 30 años, un pibe, era un pibe, se bajó en el mismo lugar que yo. Y ya me miraba, viste, medio mal, como pensando que le iba a hacer algo, no sé, por la facha, por mi facha, por mi pinta, viste. Y empieza a caminar y empieza a agarrar justo por donde tengo que agarrar yo. Y en un momento de desesperación de él, agarra y se da vuelta y se me viene al humo y me quiere pegar. Y yo agarro y me defiendo. Está bien. Y le pego una piña y salió corriendo y yo lo quería correr y ir a buscar, pero eso fue un momento de ira, de desesperación, o sea, como... Igual fue como más de instinto de supervivencia. Claro, instinto de supervivencia fue, pero como que el chabón reaccionó muy mal y yo reaccioné peor todavía, porque después lo quería correr, pero cuando ya vi que corrió mucho lo dejé y ya está, pero... Le agradezco a mi hermana que me hizo acordar de esa anécdota. Le mando un beso. Bueno, les decimos a los oyentes que sigan mandando mensajes al Facebook, que llamen a la radio al 4224-4130. Mandamos otro tema de The Hoffman. El tema se llama La historia de Nati Ramírez. Acabas de escuchar la historia de Nati Ramírez de la banda de Hoffman, una banda de Capital con 4 integrantes, que seguramente va a estar la semana que viene acá. Sí, visitándonos. Lo vamos a estar entrevistando los chicos. Le vamos a hacer la entrevista a fondo. Repetimos la consigna del día. ¿Cuándo una situación te superó o te desbordó y te hizo reaccionar de mala manera? Pueden comunicarse al 4224-4130. Así que bueno, estamos esperando llamados, gente. Bueno, mandamos a publicidades y vamos a estar presentando ahora, después de las publicidades, a Israel Montenegro. ¿Querés comer pizza? venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, estamos de vuelta, estamos por presentar a nuestro invitado, Sinjay Reggae Music, musician y poet de Israel. A principios de 1999, Israel comienza su carrera como Sinjay a través de intervenciones en festivales, show, reggae parties y espacios culturales en el marco de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Asimismo, tiene la posibilidad de compartir escenarios a lo largo de estos años junto a artistas nacionales como Fidel Nadal, Dancing Mood, Rhythm, Resistencia Suburbana, Pablo Molina, Dread Marai, Alika, DJ Luca Leon, en formatos vinilos, DJ Hernán Group, Blasingon, Ciudadano, Familia, Único, entre otros. En el 2004 forma Zion Bless, una banda de música reggae. Esta misma aborda el ritmo caribeño del reggae jamaiquino con algunas reminiscencias e influencias del soul, funk, jazz y gospel, junto a quienes se sigue presentando en la actualidad en diversos clubes, teatros, nightclubs de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Buenas tardes, Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme tenido en cuenta y la verdad que un placer poder estar acá compartiendo junto a ustedes en esto que es el programa Carpe Diem, su tercera emisión, y bueno, tratando de apoyar, como hablé varias veces acá con Rama, todas las movidas independientes, y siempre para adelante con lo que es las manifestaciones musicales, tanto sean la música reggae como cualquier otro estilo, porque bueno, la música es algo que nos hermana a todos, más allá de las etiquetas o de lo que uno puede decir, este estilo es tal o cual. Así que bueno, muy alegre de estar acá con ustedes. El placer es nuestro, placer. Todo un filósofo, la verdad me puso la piel de gallina con lo que dijo. Bueno, y bueno, arranquemos con la entrevista. Un par de preguntas tenemos para hacerte, no sé si te molesta. Bueno, mirá, te vamos a empezar. ¿Cómo empezaste vos a meterte en lo que es la música, digamos? Mira, en lo que respecta a la música, siempre de chico me encontré muy relacionado y vinculado con la música, dado que, por ejemplo, mi papá es cantante de música folclórica y siempre se inculcó en mi casa el escuchar música y mismo ir a lugares en donde él estaba o en alguna peña folclórica. O asimismo siempre en mi casa, en los cumpleaños o en las fiestas familiares, se prestaba siempre la ocasión para poder cantar o tocar un poco la guitarra, así que desde chico tuve acceso a la música Y siempre me llamó la atención, sobre todo lo que es el tema vocal, ¿no? Cantar. Obviamente que de chico no tuve tanto vínculo con la música caribeña, dado que en mi casa se escuchaba mucho lo que era, más que nada, el folclore. Y bueno, y después, bueno, referentes así internacionales clásicos de la música, ¿viste? Por ejemplo, no sé, Beatles. Bueno, eso era un clásico que se escuchaba en mi casa, pero en la adolescencia quizás tuve un vínculo más cercano a lo que es la música reggae, la música caribeña. Pero bueno, el interés por la música se dio... Siempre estuvo, claro, y desde que tengo uso de razón, que siempre... De hecho, recuerdo muchas tardes que yo me iba caminando a la escuela primaria y más o menos estaba a 10 cuadras de mi casa. Y para mí las primeras veces que me dejaban ir solo era todo un desafío, ¿viste? Porque, sí, porque tenía la adrenalina así, de decir, vos son 10 cuadras. Pero imagínate, para un niño, caminar 10 cuadras solos es la y cima. Aparte... Y cruzar la calle. Y cruzar la calle. Y sobre todo, bueno, en otras épocas, ¿no? Hoy día quizás yo veo, no sé, a mis sobrinos o a los niños, hijos de mis amigos, así que los ves que tienen 3, 4 años y ya hacen cosas que yo hacía a los 10, que vos decís, ¿cómo evolucionan los niños hoy día, mucho, ¿no? Porque uno capaz que se entretenía con otras cosas mucho más simples, o mismo, no sé, hoy día que, no sé, me sorprende que mi sobrino de 3 años se pone a jugar, él solo sabe prender la computadora, se pone a jugar los juegos en internet, fuertísimo, sí, ¿no? Sin embargo, bueno, quizás la niñez que me tocó vivir a mí fue diferente. Y bueno, volviendo un poco a lo que te contaba, me gustaba mucho en el transcurso de mi casa a la escuela y de la escuela a mi casa cantar alguna canción que en ese momento había escuchado en la radio o había escuchado en la cabeza una canción y ibas cantándola en el equipo de mi casa, que en esa época, dicho sea de paso, escuchábamos en vinilos o en cassettes. No, todavía no. Si bien ya había compact disc, todavía en mi casa no teníamos la... Cuando llegó a la primaria, era lo común. Una compactera, claro. No era lo común. Se usaban más los cassettes, sí, grabar de la radio. Sí, los cassettes o los vinilos. Contame, ¿te agarraban en el colegio para cantar de solista? ¿O, no, o lo mantuviste hasta...? No, ¿sabes que en el colegio lo que sí tuve... fue... Lo que sí tuve fue varias intervenciones, pero en actos escolares, pero actuando nada más, no musicalmente. Me imagino que para bailar folclore te agarraban. No, ¿sabes qué no? Y una vez tuve que hacer un acto escolar en el cual un chico que ya tocaba la guitarra en esa época interpretaba una canción y yo la tenía que bailar con una compañera de la escuela, pero... Sí, los típicos actos que te ponen a bailar folclore y te enseñan, sí, los pasitos. Sí, pero más que eso, no. Te soy sincero. Sí, tuve intervenciones musicales en la secundaria, sí. Ya ahí con banda formada y todo. Pero bueno, eso mucho más adelante, ¿no? Bueno, ¿te acordás de... nervios o sensaciones que sentí? definitiva es lo mismo, ¿entendés? Porque la música considero que es el mensaje, el lenguaje universal, y considero que cantar es algo que está, me parece que ya está del hombre prehistórico, cuando el hombre ya empezó a manifestar, ¿entendés? El lenguaje, que está el ritmo tanto de lo percusivo como lo vocal, ¿no? Decime, Rama. Parece que tenemos un llamadito al aire. A ver. ¿Hola? Hola, sí. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Hola? ¿Sí? No me conoces la voz. No. Hola, ma. ¿Quién habla? Hola, ma. Hola, ¿qué haces, Ramiro? Todo bien. Muy buenas tardes. Hola, Diego. ¿Cómo andas, Liliana? Saluda acá a Israel, que está con nosotros. Hola, Israel. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? No me digas, y sé que me hacen más viejo. Bueno, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bastantes años tengo encima para que me sigan tratando de usted. Disculpame. Primero y principal, y desearles toda la mer que existe en la tierra. Muchísimas gracias. Mucha polenta. Bueno. Son dos colores. Mi sol preferido es Ramiro, y el sol, me imagino, de tu mamá Diego será vos. Sí, seguro. Van a tener lo mejor en esta vida, porque le ponen corazón, empuje. Van para adelante y no bajan los brazos. Y los sueños están para cumplirse en la vida. Muchas y esto gracias. Que están haciendo ustedes es el primero de muchos programas con éxito que van a tener. Bueno, por arriba, ¿eh? Muchísimas gracias. Así muchísimas que, gracias. Experiencias malas no tuve nunca, porque nunca me peleé con nadie. Soy tipo Ramiro, o Ramiro es tipo yo. Vos. Paz y amor, nunca nos peleamos con nadie. Nada nos saca de las casillas, somos muy pacientes. Así que, bueno, les mando un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por llamar y estar presente siempre. Y todas las bendiciones, porque el de arriba hace las cosas bien. Y si uno se deja llevar, mató mil, como dicen. Así que les mando un beso enorme. Bueno, otro para vos. Mucha fuerza, Rama. Gracias. De corazón, sabes que te lo mereces. Te mereces eso y mucho más, amor. Gracias, vieja. Te mando un beso. Chau, chau. Un chau beso. A todos. Chau. Bueno, seguimos con Isra, con la nota. Después de este momento emotivo. Emotivo, claro, llamó la vieja. Vas a estar participando, mami, por llamar, ¿eh? Así que bastante bien. Bueno, como vos nos contabas, Israel, nos contabas sobre cómo empezaste con el Sound System, cómo era desconocido acá. Me imagino que cuando empezaste a escuchar reggae, tenías algún referente o... Obviamente Bob Marley o Peter Tosh, ¿qué era lo que escuchabas? Mira, yo empecé escuchando reggae así en mi temprana adolescencia, y obviamente que el primer referente que escuché fue Bob Marley. Pero bueno, inmediatamente me sentí muy atraído y cautivado por el ritmo y por la música, y traté dentro de los medios que tenía a mi alcance y los contactos que tenía de poder cerciorarme bien qué era ese estilo, qué eran esos tipos diciendo tantas cosas. Y bueno, y sobre todo ese ritmo pegadizo que hasta el día de hoy prácticamente me cautivó, ¿no? Y bueno, fue así que conocí a todos los que te podría mencionar como los clásicos del reggae, ¿no? Como a Jacob Miller, a Dennis Brown, a Peter Tosh, que ya lo había mencionado, a Gregory Isaacs, a los Abyssinians, a Gladiators, mucha, en realidad como Israel, como Israel Vibration, como habíamos mencionado con anterioridad, o no sé si lo había dicho, pero como el reggae es el folclore de Jamaica, sí. Y tiene infinidad de artistas, ¿entendés? Quizás, bueno, obviamente que el carisma, el ángel que tuvo Bob Marley hizo que saltara... Claro, las barreras, todo el mundo, saltar, ¿no? A las barreras de lo que es folclore de la isla. Pero imagínate que es una isla que existen cientos y miles de artistas, músicos. Y muchos que sacaron un solo disco y no prosperaron, y vos escuchás ese solo disco y vos decís, la rompí al chabón este. Pero bueno, no se le dio para continuar. Para seguir tocando. Claro, capaz que vas a ir a Jamaica y el chabón tiene una verdulería, ¿qué sabes? Sí, no sé. Y lo mismo ocurre acá. Vos capaz que conocés, no somos del palo del folclore, pero viste, escuchás los referentes, ¿viste? El Chaqueño Palavecino, Soledad, viste, cinco más, pero existen Sí, infinidad. Entrás a las provincias y vos decís, ¿y este cómo que no es conocido? Te metés en una peña y sacás a 300.000. Claro, o mismo, y que son tan buenos como los que son conocidos y mucho mejores también, sí. ¿Entendés? No por eso quiere decir que los otros lo que hagan no hayan merecido llegar a donde llegaron, ¿no? Pero bueno, ocurre eso. A veces necesitas esa cuotita de suerte en la vida de la música. Esa suerte, o mismo, además, viste, del talento. Ese, viste, ese toque o don. O ese don, o mismo a veces que se te dieron las circunstancias y estuviste en el momento preciso y en el lugar indicado. Exactamente. Y quizás otro no lo estuvo, ¿entendés? Claro. Y esa es una realidad. Y a mismo trasladándolo un poco a lo que es la historia acá, hay muchísimos artistas dentro del under de la música reggae, que es lo que más o menos yo te puedo decir, que me parece que son buenísimos y quizás no tienen la fama o el reconocimiento que deberían tener. Entonces, no sé si quizás todo, viste, medirlo a través de si es famoso o no es famoso. Pero bueno, pero para no desviarme tanto en lo que respecta así al reggae, lo que primero me cautivaron fueron los clásicos. Y después me encontré en una época en la cual conocí a varios amigos que disfrutaban y gustaban mucho de lo que era New Roots o el dancehall y de artistas más actuales, que serían los jóvenes actuales de Jamaica, y ya no tanto porque estoy hablando de esto de hace como 10, 15 años, 15 años atrás. Y bueno, empecé a empapar de lo que era todo el New Roots y los artistas que en ese momento sobresalían así grandes rasgos eran Sisla, Anthony B y Capleton, que bueno, fueron los que marcaron toda una escuela de otros artistas, que también los pioneros también, no sé, Luciano también, Morgan Heritage también, Bushman también. Pero bueno, siempre tuve ese amor por la música jamaicana sin importarme las épocas. La vez pasada estaba hablando con un músico amigo y yo le decía que no discriminaba entre, viste, si era de los 70, de los 80, de los 90 o 2000. Miguel, me encanta la música jamaicana. Y hay discazos, hay días que me levanto escuchando un discazo del 70 y hay días que me levanto escuchando del 90. Que salió ahora, ¿entendés? La semana pasada. O del 90. Porque, en definitiva, cuando a vos te enamora una música, no sé, si te gusta el rock, vos no vas a juzgar si es rock de los 70 o es actual. No, te gusta la música. Te gusta la música, o mismo, para ya no etiquetar, te gusta la música. Y también a mí me ocurre que, porque muchos me preguntan, ¿qué escuchas, solo reggae? No escucho solo reggae. Me gusta el metal y hay días que, o semanas... Te levantás escuchando Los Redondos. No, sinceramente no soy seguidor de Los Redondos. Por decir nada. Pero sí escucho otras cosas que no tienen nada que ver con el reggae, ¿entendés? Me levanto escuchando, no sé, música cubana, o me levanto escuchando soul, o me gusta jazz. El rock, o... Jazz me gusta, pero no tengo la... Siempre lo que me pasó con el jazz es que es un género que me encanta, ¿no? Pero no tuve, no sé si la capacidad o los momentos como para vincularme, ¿viste? Más profundamente. Claro. Me gusta siempre lo que es algo, no importa qué, fusionado con jazz, ¿entendés? Claro, sí, queda porque bien. Porque tiene elementos de jazz. Queda bien. Pero jazz puro así, decirme, sí, me pasé siempre escuchando un día entero Dizzy Gillespie. En todas las películas yankees así, que siempre están en esos lugares así, bien under, bien abajo. Me gusta mucho lo que es el R&B y el soul, y que tiene muchos condimentos de eso, ¿entendés? Por ejemplo, soy fanático de Stevie Wonder, ¿entendés? Y si vos escuchás a Stevie Wonder, no es jazz, pero ves un montón de herramientas y cosas que tienen que ver con el jazz. Pero no es jazz en su pureza. Sí me gustan artistas que te puedo decir destacados, así decir, bueno, sí, Miles Davis, y sí, la rompe. Pero tampoco es algo que yo digo... Me fanatiza. Porque considero, el jazz me parece una música muy elevada, ¿no? Y me parece que es música, que eso siempre lo vale, es música para músicos. Claro, un músico... Es música para músicos, porque el músico que toca está diciendo, ¿cómo está tocando? La está rompiendo. Es como, viste, que vos ves un partido de fútbol. Sí, sí. Y sí, si, no sé, un tipo se detiene en la mitad del partido a hacer jueguito, vos decís, está loco, ¿qué está haciendo? Si tiene que patear y hacer el gol. Sí. ¿Entendés? Sí. Pero el que capaz que es fanático, dice, no, mirá, loco, la está rompiendo. Sí. Mirá la que tiró. Y bueno, y por ejemplo, quizás me pasa con el jazz eso, ¿entendés? Quizás decir, ¿cuándo llega el estribillo? ¿Y por qué el solo es tan largo? ¿Entendés? Claro, y como que lo analizás más profundamente. Claro, o sea, eso es lo que me ocurre. Pero bueno, ya ni me acuerdo por dónde íbamos, ¿no? Pero... O sea, acá en Facebook Carlitos Guerrero Style te deja saludos. Saludos para la radio. Carlitos. Y bueno, para Lizra también deja saludos. Un abrazo para Carlitos. Contame, Israel, se nota que escuchás mucha música. Recién nos contabas un montón de referentes tuyos, de música que escuchás. Cuando tenés que escribir una canción, además de seguramente usar alguna cosita que te gusta de cada uno, ¿tenés algún método para inspirarte? O un lugar, o ponerle, no sé, me siento en tal, en el patio de mi casa, en la mesita del fondo. ¿Te pones a pensar los temas? O por ejemplo, tenés una vivencia y según eso le buscás la vuelta para armarlo. Y muchas, por ejemplo, muchas veces me ha ocurrido que, por ejemplo, no soy un tipo de decir, hoy me voy a levantar y voy a componer un tema. No, para nada. Pero sí a veces me ocurre de que cierto acontecimiento que me pasó en el día o algo que vengo, un pensamiento que vengo arrastrando de hace un tiempo atrás y lo termino volcando en una canción. Y otras veces quizá quiero reflejar una historia y como un intérprete, porque el músico, aparte de ser músico, es intérprete, como intérprete quizás quiero contar una historia que quizás no la viví yo siquiera. Pero capaz es algo que pasa a menudo, claro, a cualquiera. Capaz que no sé, por ejemplo, viste que hay muchas historias, viste, de amores, desamores. Sí, muchísimas. Encuentros y desencuentros. Y quizás a veces uno, en su mente, se plantea cosas. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ocurrido tal historia? Entonces sí. De ahí empezás a escribir. Y muchas veces tampoco tengo la fórmula así, bueno, primero escribo la letra y después la música. Porque a veces, por ejemplo, empiezo a bosquejar una melodía y no tiene letra. Claro, empezás a tararear. Y capaz que pienso que la letra tendría que virar para un lado y después cuando terminé escribiéndola terminó siendo otra cosa que nada que ver de lo que se me había ocurrido. O mismo, capaz que según la melodía que estaba cantando digo, esta canción tiene que ser algo en inglés. Capaz que termina cantando en castellano. O viceversa. O muchas veces también me ocurrió de que melodías se me hayan venido estando en un viaje en un tren o en un colectivo, en un subte. O simplemente a veces, no sé. O ahora, ponele, se te está viendo. O ahora, o hablando con mi mujer, que bueno, eso me trajo muchos problemas. Porque me estás prestando atención y vos... Sí, te estoy prestando atención. Uy, a mí me pasa todo el tiempo. ¿Y qué te dije? No sé. Sí. Claro. Entonces, sigo pensando en ti, claro. Estás en otra mente, en otro lugar, porque bueno, justamente la bohemia así de la música tiene que ver con eso, de no me siento ligado a decir, oh, hoy tengo que hacer esto, tengo que componer aquello, tengo que hacer lo otro. Quizás, por ejemplo, bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar en conservatorio y quizás muchas cosas de las que yo no me sentía de acuerdo o no me sentía yo a gusto con respecto a la línea que bajaban, ¿no? Era como que, bueno, vos tenés que hacer esto así, todo metódico, todo esto así, así, asá. Y yo decía, me parece que no es así, me parece que es natural. Yo, por lo menos cuando veo a los músicos que yo admiro, veo que lo que están haciendo es natural. Sí, seguro. Entonces, no sé si el tipo está, viste, derechito, erguido. Bien, técnicamente seguramente será así. Y si te metes en un estudio, lo deberá hacer. Pero no sé si la energía o el calor en vivo o con los músicos que estás tocando, vos claro, tenés que hacer tal o cual cosa. Pueden estar todos estudiando en un conservatorio, pero los escuchás en un CD y decís, no, estos locos suenan re bien y los vas a ver en vivo y están todos estructurados así con cara de... Claro, de con la seriedad, tocando. Viste, del tipo, el típico músico de conservatorio, que tampoco no hay... Muchos eximios músicos salen del conservatorio. Con esto no quiero echarme en contra. No querés poner rótulo. No estoy diciendo que no. Pero a lo que me refiero es que me parece que lo bello de la música es cuanto más natural lo puedas demostrar, proyectar o interpretar, es ahí cuando llegas al otro. Me parece que eso es lo genuino en la música. Y también cuando el mensaje que vos... tratás de difundir o interpretar en tus canciones tiene que ver con algo que te representa a vos como persona, ¿no? Sí, seguro. Si no es como estás queriendo ser alguien que no sos. Y cuando vos creás una letra, viste, hay los músicos crean las letras en distintas circunstancias de su vida. ¿Vos cuándo sentís que te salen mejor las letras? ¿Cuando estás deprimido? ¿Cuando estás melancólico? ¿Cuando estás contento? Personalmente, lo que sentís vos. No como te salgan, no, porque capaz, por ejemplo, que, decís... Que he compuesto canciones en un estado anímico así muy, muy bajo, así, y salieron buenas canciones, y otras canciones que ni siquiera las presenté para tocarlas porque me parecieron malísimas. Y otras que compuse estando alegre, que estaban buenísimas, y otras que malísimas, no sé. Por eso no... Es relativo. Es muy relativo. Es muy relativo porque... O canciones que, por ejemplo, yo dejé de hacer y todo el mundo me dice, che, ¿no vas a hacer esta canción? Y vos decís, no, si era malísima. Claro, sí, callate. Claro, ¿por qué me estás diciendo? ¿Por qué me preguntás por esa canción? Me pasa muy a menudo, ¿entendés? Che, ¿no haces tal? No voy a decir el nombre de la canción. No, no, no, la canción. ¿No haces tal? Es un temazo. Y yo digo, no es horrible. Claro. Te diste cuenta que era malísimo. ¿Cómo me lo estás pidiendo? Pero bueno. Ante gusto no hay nada escrito, ¿viste? Y no, más vale. La gente le gusta, obviamente que siempre lo digo cordialmente. No la estamos haciendo ahora. Dale, estamos haciendo otra canción. Estoy practicando en otro tema. Pero por dentro yo digo. Estamos difundiendo, la típica del músico, estamos difundiendo temas nuevos. Claro, pero yo por dentro digo, lo dejé de hacer porque era malísimo, ¿no? Porque tenía temas nuevos, o sea. O porque. Claro, porque es así, uno va creciendo y te vas escuchando y es como. Es como la. Yo siempre comparo así las canciones de uno o la. Hola. Lo que uno lleva a cabo así artísticamente como una foto, ¿viste? Esa foto vieja que vos no querés que la vea nadie. Sí. Que llega un amigo tuyo y dice, esa foto está ahí, da la vuelta. Correla. Bueno, pero esto con la música, es una foto fea que saliste re mal, pero que quedó plasmado en una grabación. Y bueno, y es peor que la foto fea, porque la foto fea es un instante nada más. Lo otro, ¿viste? Dura 3 minutos, 4, no sé cuánto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema tuyo ahora? A ver cuál. Sigo pensando en ti. Ese tema. Nada. Lore. Pensando en ti y en el brillo de tus ojos, sigo pensando en ti y lo hermoso de tu ser, sigo pensando en ti y lo bello de tu amor, sigo pensando en ti. Dijiste adiós, quedé detenido en el instante que me dijiste adiós. Si tan solo ayer decías que me amabas, y tan solo ayer era fuego tu mirada. Si tan solo ayer decías que me amabas, oh mi amor, mi corazón, regresa ya conmigo. Sigo pensando en ti y en el brillo de tus ojos, sigo pensando en ti y lo hermoso de tu ser, sigo pensando en ti y lo bello de tu amor, sigo pensando en ti. Quedé muy dolido y no entiendo por qué fuiste tan cruel. Quedé muy dolido, no comprendo por qué fuiste tan cruel. Decías que me amabas, y tan solo ayer era fuego tu mirada. Si tan solo ayer decías que me amabas, oh mi amor, mi corazón, regresa ya conmigo. Sigo pensando en ti y en el brillo de tus ojos, sigo pensando en ti

Científicos de todo el mundo los consideran una nueva señal de lo que nos espera en el 2012. Benedicto XVI los marcó como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis y les implora que desistan. Grupos más ortodoxos exigen la hoguera y ellos, tal vez poseídos, quizás hipnotizados o posiblemente con un lavado de cerebro luego de ser abducidos por alienígenas, solo gritan en coro: morir y dejar vivir. Viernes de 21 a 23 horas, música, cine, actualidad, un magazine con todo, menos contenido, con Luis Alberto y Marcelo, dos conductores que deberían hacerle honor al nombre de su programa, Morir y Dejar Vivir, por la RK. Tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche Aemo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. Ponela acá, ponela siempre. RK 91.5. Seguimos acá en Carpe Diem, un programa de música under que hoy tiene de invitado a Israel Montenegro. Y te recordamos la consigna de hoy: cuando una situación te superó o desbordó y te hizo reaccionar de mala manera. Héctor de Bernal nos dejó un mensaje que dice que una vez una directora del DGI le contestó que sus problemas personales a la DGI no le interesan. Cuando él le estaba contando que su papá falleció y tenía que pagar unos impuestos a su nombre. En ese momento le hubiese gustado que fuera hombre para pegarle. Así que Héctor, estás participando por el kilo de helado del Polo, la heladería famosa de Quilmes, que está en Almirante Brown 396, por las consumiciones del Bar Geek, que está ubicado en Garibaldi 287, en Quilmes también, y por una invitación para dos personas de Pizza Libre Las Flores, ubicado en Las Flores 428 Wilde. Bueno, seguimos en la segunda parte con, sí, la, ya con tomamos, la entrevista de Israel. Tomamos unos mates en el corte, un par de mates y bueno. Se relajaron un poco. Nos relajamos un poco y vamos a seguir. Te cuento, Israel, que la segunda parte es un poco más de preguntas personales. Sobre gustos. Ah, pero yo no hablo de cosas personales. Ah, bueno, entonces. En la letra chica no la leímos del contrato. Bueno, la primera. Además de la música, ¿qué te gusta disfrutar? ¿Qué disfrutás hacer más? Un montón de cosas. Hoy, por ejemplo. No sé, por ejemplo, uno. No, pero ¿como actividad o como qué? Lo que disfrutás. Como actividad o como, no sé. Sí, ya sé que hay millones de cosas, de hobbies. Pero por ejemplo, vos decís, amo la música. ¿Y qué viene abajo? No, obviamente, en este momento de mi vida, mi hija. Más que mi señora. Ojalá que no escuche. Pero no, sí. Disfruto un montón de cosas. Sinceramente paso mucho tiempo con el tema de la música que a veces me impide proyectar y hacer otras cosas. Pero por ejemplo, algo que vengo haciendo hace un tiempo ya y que disfruto muchísimo y que cuando por ejemplo por X circunstancia no lo puedo hacer, digo, ¿por qué no pude ir? Es nadar. Me encanta nadar. Con natación y algo que disfruto muchísimo. Más allá de la música, no tiene nada que ver con la música, ¿no? En otras etapas de mi vida me gustaba mucho correr, que de hecho me sigue gustando correr. Pero el tema es que tuve que cambiar correr por nadar, porque corriendo me jodí la rodilla izquierda. ¿Viste? Te iba a preguntar, el tema de rodilla. El tema de las rodillas, ¿viste? Son terribles. Y bueno, sí. La cuestión que tuve que abandonar el tema del fútbol. De correr. No, de correr, ¿eh? Porque me gusta el fútbol también. Me gusta jugar al fútbol. Pero ¿de qué jugás? ¿Querías que hablemos de fútbol? ¿De qué jugás? No sé si juego de un puesto, porque viste que como es el fútbol barrial, que te mandan abajo, te mandan arriba, vas arriba, y muchos por comodidad. Y si te dicen, bueno, juega donde quieras. Muchos por querer ser estrella dicen, yo voy arriba. Y que después te no haces un gol en todo el partido, viste, y decís, todos somos delanteros. Sí, ¿quién no quiso ser Martín Palermo? Pero bueno, todos no pueden. No, me gusta jugar arriba, también no me da tanto el físico para ser defensor, ¿viste? tenés que ser más morrudo, qué sé yo. Me pasan como alambre caído si llegar a ser defensor yo. Así que, sí, del medio de la cancha para arriba. Y más de una vez, como me gusta también ser medio estratega de mediocampista, me gustó, ¿viste? Un 5 inteligente, ¿viste? ¿Más tipo Verón o más tipo Braña? No, soy más de la vieja escuela, ¿viste? Más, ¿viste? A lo Marangoni, ¿viste? Ah. No, Verón... Mejor no hablemos. Bueno, bueno, hablando de la música. Seguimos hablando. Bueno, y sí, me gustan hacer muchas cosas, qué sé yo. Mismo dentro de la música, ¿viste? Que canto, pero también me gusta tocar la guitarra. Después, en mi casa, me gusta mucho la lectura, también disfruto mucho leer. Siempre me gustó la literatura y de chico también me llamó mucho la atención. Y también creo que también eso hace a... O sea, la cultura general también hace a lo que después vos puedas explayar y impregnar y empapar tus canciones, ¿no? Con un mensaje, porque si no es algo vacío de contenido, si solamente hablas de, no sé, lo que te pasó hoy o ayer, o, viste, si te gusta una chica o no te gusta. Me parece que... Y va más allá de todo eso. Va más allá, mismo, no sé, me gusta mucho la poesía, ya te digo, dentro de la literatura me gusta mucho la prosa, sí, o la historia universal, pero me gusta también mucho la poesía y quizás... a veces uno en las letras de sus canciones vos podés hablar, no sé, de tu atracción hacia una mujer de una manera burda o de una manera poética en el cual tenga un mensaje, ¿entendés? Como Arjona, por ejemplo. No, no, justo no es el ejemplo, no, no. Como Dread Marai. Dejémoslo ahí. Así como me contaste qué era lo que más te gustaba, ¿qué es lo que más te molesta? Algo que te irrite. Tengo que ser sincero. Si querés. La estupidez me irrita. Cuando la gente es estúpida o hace preguntas estúpidas. No estoy hablando de este caso. Pero, me está mirando como medio. Medio amenazante. La estupidez me irrita. Viste, por ejemplo, cuando te ve alguien, viste, no sé, te cruza. Y te ve con los dreads. ¡Ah! ¿Y no te da calor? Mala. No lo respondo. Esas preguntas pelotudas que te dicen. Che, ¿te cortaste el pelo? No. ¿Cuándo lo vas a cortar? Digo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Claro. Oh, ¿cómo te separas? ¿Cómo te bañas? ¿Te lavas? Exacto. Sí. Son las típicas. Te digo que yo lo vivo porque tengo amigos con. Bueno, ese tipo de. Bueno, en este caso te hablo en esos casos puntuales, pero la estupidez en general. La estupidez en general es algo que me molesta. Y después también me molesta la intromisión en las cosas de otros, las personas que no tienen que ver. Claro, respeto por la privacidad del otro, ¿no? Acá tengo uno que me está. Me está dictando. Me está tirando letras. Nada, sí, eso me molesta. Por ejemplo, no sé, ahora que está muy, viste, en boga el tema del Facebook. Cuando alguien que ni sabes quién es... pones algo y te pone me gusta. No, vos comentaste algo entre tus amigos y se mete alguien comentando... ¿Y vos quién sos? Nadie te conoce. Sí, es así el Facebook. Esas cuestiones, viste, que vos decís... Por lo menos a mí yo no lo hago. Si querés mirar desde que abrí el Facebook hasta el día de hoy... Te invito a que mires el muro. Hablo con la gente que conozco. O lo uso para promover lo que hago, que es la música. Pero meterme en lo que otro está diciendo que ni sé quiénes son y no sé cuál es el meollo del asunto. Y es la generación de Dios. Eso es lo que me parece cosas que me molestan. Y después va a haber infinidad de cosas. Si te puedo decir, viste, no sé, la injusticia que existe en las calles me molesta. O sea, si nos ponemos a hablar de las cosas que te molestan, me parece que son muchísimas. Me parece que, no sé, me molesta mucho el tema, bueno. Como lo que te dijo este Héctor, ¿fue que llamó? Sí. Que dijo lo que le pasó en la DGI. A mí, ¿sabes las cosas que me pasó cuando tuve que ir a hacer los trámites? No sé, por ejemplo, para mi hija. Un día fui a hacer los trámites y me dice, no, pero esto es una asignación, tenés que estar agradecido. Y yo le dije, sí, pero me lo descuentan. ¿Entendés? No es una... No vine. No viniste... Porque ocurre, bueno, yo soy músico, pero mi mujer trabaja en blanco. Entonces, lo que le descontaban era de su propio sueldo. Claro. No era que era una asignación porque está sin trabajo, viste que también está esa asignación que es sin trabajo. Sí. Yo le digo, no, a mí no están dando nada. Porque esto es el sueldo de mi mujer. Entonces, ¿qué? No, tenés que estar agradecido, pibe. Me decía así, yo le digo, no, ¿para qué pibe? ¿De dónde? Imagínate. Son unos irrespetuosos. Y dice, bueno, si no te gusta, te pagas y andate. Le digo, no, me parece que la solución no es irse, sino que cambiar las cosas. Y que gente de pelotuda como usted no esté acá. Eso. Sí. Así que si es para, por molestar, sí, sí, me cuentan un montón de cosas. Nos ponemos a hablar. Sabes que te veo una persona... Me enojé. Ah. Te veo una persona muy inteligente. También me, por lo que te escucho veo que sos culta. También que me contás que te gusta leer y todo. Pero igual debes tener histerias. Por ejemplo, una histeria mía, la que siempre cuento, es que antes de acostarme tiene que estar la cama tendidita. Otra cosa, cuando cocino no tiene que haber nadie en la cocina. ¡Nadie! Bueno, yo lo que sí puedo decir, así como así, vos decís con respecto a eso... Una histeria. Una histeria es no soporto a la hora de comer que haya olor a perfume. Si no sé, si viene alguien de visita, una amiga o alguien que esté perfume o que mi mujer se ponga perfume. Porque quiero sentir el olor a la comida, claro. Imagínate, estás comiendo un asado y te pone alguien un perfume al lado, te remolesta. Un perfume de Chanel, ¿qué me importa? Será el más rico, pero ahora, loco, quería comer esto. Quería sentir el sabor a esta comida que tengo acá. ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste perfume ahora? Eso es algo que, si decís por lo de histérico, puede ser eso. O después me molesta, que bueno, ahora ya no ocurre, pero pasaba cuando todavía vivía con la casa de mi vieja, que me dieran los cubiertos mojados. El lavado y no lo secaron y te los dan. Y vos agarrás el tenedor mojado. Y te mojás toda la mano. Me molestaba enormemente. Eso puede ser. O también otra cosa que me molestaba en mi vieja, acá no pasa. Que llenaban las botellas de agua, como no limpiaban bien antes con el jugo que quedaba. Se mezclaban, no. Tenía jugo de naranja, de naranja, vos servías, manzana. Pensabas que era agua. Servía, tenía gusto un dejo, viste, a tan de uva, tan de. Claro, naranja, de todo. Si quería tomar agua, si quería tomar un jugo tan, le ponía tan. Y sí. Y siempre era tema. Entonces mi vieja me acuerdo que me decía: bueno, si no te gusta lavar las botellas, voy y ponelas vos en la heladera. O abrí la heladera, querés tomar agua y está la botella o con la botella el culito vacía. Bueno, eso pasa actualmente, eso no lo quería decir. Eso pasa actualmente. Llegás y está la. Loco, si te tomaste todo el agua, una cosa así. Llenala. No seas malo. De onda. No seas malo. Y contame, a la hora de salir. ¿Cuál es tu salida ideal? ¿Ir a un bar? ¿Ir a una cena romántica con tu mujer? ¿Un recital? ¿Llevar a la nena a los jueguitos? Obviamente seguro te gustan todas estas cosas, pero tu salida ideal. Si te dicen, bueno, hoy es tu cumpleaños, hacemos lo que vos querés. ¿Qué es lo que elegís? Y seguramente la salida ideal tiene que ver con... Siempre me gusta conocer cosas nuevas, ¿no? Puede ser... ir a comer algo, una cena romántica puede ser, y no romántica también, o sea, porque uno muchas veces disfruta... Siempre y cuando no tenga perfume en el restaurante. Siempre y cuando no haya perfume, ¿no? Tal cual. Una buena comida, pero no que termine la buena comida y volver a mi casa, sino una buena comida. Y después me gustan también mucho, capaz que ahora más de grande disfruto más, quizás antes, más de chico sí, que quería, viste, ir sí, a toda costa a un recital o a un boliche, o salir... Y andar por la calle con gente desconocida. Hoy me pasa al contrario, que me gusta estar en las reuniones sociales de gente que conozco, amigos, ¿entendés? Que llegaste al lugar, no sé, es un cumpleaños, viste, de todos amigos conocidos, y llegaste y estás hablando un rato con uno, con otro. Porque en definitiva, cuando eras más chico, sí, te pasaba. Bah, hablo por mí, ¿no? Que sí. Ya ahora el mes que viene cumplo 29. Me pasaba que sí, quería salir y porque. Quería ver si enganchabas algo nuevo. Sí, ¿entendés? Si pescabas y ni algo. A tu amigo al lado. Ni, si no iba, mejor. Vámonos. Claro. Una vez, mira, un amigo tendría que llamar. Bueno, no creo que esté escuchando, pero tendría que llamar. Una vez le corté. Me levanté una minita, mirá que es fuerte, ¿no? Y le corté el rostro, teníamos que volver juntos. Y le dije, yo me voy, loco. Qué mal amigo, che. Qué mal amigo que pase. Qué malo. Y él tendría que llamar y en este momento de decir, mirá, el Isra me cortó el rostro por una. En un recital encima fue, ni en un boliche. En un y recital. Bueno, pero si es tu amigo tiene que perdonar. No, yo hasta el día de hoy no me lo perdonó. ¿Sabes por qué no me lo perdonó? Porque dice que no rankeaba, ni ahí me decía, Irra. Encima era fea. Era linda, dice. Era, para mí no era tan fea, te soy sincero. Tampoco no es que digo, soy... Si, que a sobre gusto me lo ha escrito. Ojo, fue un touch and go. Está bien. Nada y más. Bueno, en ese momento, remontamos a tu adolescencia, a tu juventud. Descomprometida. ¿Rubias o morochas? ¿O pelirrojas? Ah, morochas, toda la vida morochas. Morochas, toda morochas la vida. A full. ¿Y en cerveza? ¿Cerveza, no, Fernet? No tomo. No. Ah, no sabía. Así que no te corté. Es un gasto menos. Es un gasto menos no tomar alcohol. Ahora es un gasto tomar alcohol. tomarte una cerveza te sale como sí, 30 ¿no? mangos. Te la da, verdad que sí, me parece que sí. Igualmente siempre estoy acostumbrado a ir a lugares que me invitan. Así que para mí, no sé si es gato o no es gato porque... te invitan a todos siempre lados. Siempre me invitan en todos lados. Eso igual te mal acostumbra porque llegás a un lugar que no te invitan y decís... ¿Cuánto es? La billetera vacía. Es un bajón eso, eso pasa. Pero bueno, no, bueno, pero lo decís, lo de mujeres morochas. A full. Escuchame. Cambiando de tema. No, volviendo haciendo la salida así que ideal que me gusta a mí. Ya te digo. Las reuniones de amigos. Las reuniones con amigos. O mismo también disfruto de ir de vez en cuando. Hace bastante que no voy al cine, pero me gusta ir y clavarme una buena película. ¿Tu género? ¿O no tenés género? No, me gustan mucho las películas épicas. ¿Viste? No sé, por ejemplo, soy fanático de las trilogías de Señor de los Anillos. Soy fanático. No, mi película favorita. Ah, sí. Soy fanático y tengo los libros, 5 libros. O sea, soy fanático de Tolkien. ¿Eso? 300. No, buenísima también. Sí, las películas épicas me encantan. Y después, me gustan las películas así de suspenso o que tengan una trama interesante. No, así, no me gustan las películas, ¿viste? Zarpadas, no sé, en, ¿viste? Los Yankees salvan al mundo. Esa, sí, no, esas odio. Películas son cualquiera. O la de odio. Uno contra 200. No, tampoco. No, el único Rambo. No, todas esas. No. Después, bueno, otra que me encanta así de ciencia ficción es que también soy fanático de Volver al Futuro, las tres. Esa Volver es genial. Al futuro. La mejor trajimos a alguien el, que gusta la película. En Canal 13 la pasaba. En Canal 13. Los domingos a la tarde de la 1. Dos o tres veces que la dieron las tres juntas. Fueron ese día entero que decís, no estoy para nadie, nadie me llame, no. Hoy estoy todo el día acá. Es buenísimo. Recuerdo una tarde, cuando un sábado la dieron, Cine Shampoo se llamaba en ese momento. Cine Shampoo, ¿verdad? Y también Cine pasaban del Gordo Porcel. Buenísimo también. Cine Shampoo, y un sábado de tarde que llovía zarpado, qué sé yo, y mi vieja en ese día hizo tortas fritas. No. Y estaban dando Back to the Future, Volver al Futuro, las tres una tras de otra. Encima es una emoción terrible. Es una locura. Así, un día memorable. Un día memorable en mi mente y en mi corazón. Un 25 de mayo de 1900. Sí, ese fue mi 9 de julio. Ahí va. Qué buena película esa, por Dios. Muy buena. Decime, Israel, ¿te animás a tocar un temita en vivo? Sí, dale. Vamos a hacer uno. ¿Un sound system? Dale. Así, cuando diga a Lore. A ver, Lore. reggae music. And I say, stand up for your rights. Never give up that fight. Never give up that fight. Bueno, acabamos de escuchar a Israel. La verdad, fantástico. Quedé anonadado con la voz que tiene. Una voz envidiable para muchos. Y bueno, la verdad, no, sin palabras nos dejaste, bueno. Nos dejaste boquiabiertos, estamos acá, la verdad. Muchas gracias. Hasta me animo a decir que mejor que Bob Marley. No, nunca esa. Es una herejía. Es emocionante escucharlo en vivo al Isra, en serio se los digo. Le pone mucho sentimiento. Pasión, sí. Así que bueno, aprovechamos y te preguntamos un recital así que hayas. Que recuerdes como histórico, que la hayas pasado muy bien, que te haya pasado algo. Y mirá, te soy sincero, gracias a Dios y gracias a la vida, pude asistir a muchos recitales. Gente que yo admiro muchísimo. Pero te soy sincero, hace un par de semanas atrás que fue el Pepsi Music, que vinieron a cantar justamente un trío vocal de que hablé anteriormente, de Abyssinian. Abyssinian, sí. Para mí fue. Yo estuve ahí, fue. Quizás te hablo de ese porque es el que tengo más cercano así. Claro, quizás si me preguntaba 3 meses atrás, te decía, no, el de Luciano cuando estuvo en tal lugar. Sí. Y si me preguntabas, ¿viste? No, sí, todo. Pero todo bueno, un montón. Ese, por ejemplo, me pasó que. La pasé genial, se escuchaba perfecto y era, o sea, nunca pensé que iba a tener la posibilidad de verlos en vivo a ellos, porque te soy sincero, siendo que son ya todos ancianos. 70, 80 años tienen, ¿no? Sí, más entre o menos. 70, sí, 70 y casi 80 años, no pensé que iban a ser. ¿Y cómo bailan? Y cantan igual, cantan, o sea, yo sí. No podía creer eso, sobre todo, que cantan igual que un disco de hace 40 años atrás, me pareció muy fuerte. Eso con respecto al reggae, ¿no? Y después, hace un par de años atrás, tuve la posibilidad de ir a Luna Park a ver. Como te dije, me gustaba mucho así, diferentes estilos de música. Siempre me gustó mucho el negro espiritual y el gospel. Y también tuve la oportunidad de ver al coro de Gregory Hopkins, que es un coro gospel de 20 cantantes. ¿Te imaginas que? Son 20, ¿no? El coro. Pero a su vez, cada uno es solista. Entonces, por ejemplo, en una canción X salía. Tal. ¿20 solos tenés? No, bueno, 20 que, no. No. En una canción, el cantante principal era uno. Tú, ese después se volvía al coro. Y así otro, iban saliendo otros. Y así iba saliendo. Y imagínate, te pasaba cuando apenas. Cuando empezó a salir el primero, dije, ese es el mejor. No, el después otro salió es el mejor. Otro. No, ese es el mejor. Y salía otro, no, ese. Y salía otro, no es, no aquel, no, todos. Todos unos maestros. Muy grosso. Eso me pasó y también. Y todo. Desde el otro lado, desde el lado de cantante, que hayas dicho, en este siento que me fue. Que la no gente sé si le fue bien, pero sino que vos como cantante te fuiste completo, digamos, lleno. Pero es difícil, ¿no? Porque me pasaron muchas veces de que me sentí muy bien a nivel. Emotivo musical. Lo que ocurrió y otras veces, y no tanto en lo musical, ¿no? Y otras veces sí que me sentí, viste, muy, muy bien con lo que logré haciendo a nivel musical y capaz que emotivamente tanto, ¿no? Pero. ¿Y no hay alguno que hayas combinado las dos cosas? No, sí, también. Pero ahora no se me viene a la mente cuál. El de domingo va a ser el especial. El de domingo. Bueno, una vez me pasó que sí, mirá, justamente hablando de. Ahora que estaría bueno que lo mencionemos, que sí. El domingo nos vamos a estar presentando ahí en. En la Sociedad de Fomento. En la Sociedad de Fomento 20 de junio, ¿es? Sí, sí, es. 20 ahí de junio, en Quilmes Este. Estoy pensando en las calles Monroe y Geli Oves. Geli Oves, en la esquina. Monroe, esquina o Geli Oves. Bueno, una vez me ocurrió hace un par de años que estuve tocando para. También un recital a beneficio y me ocurrió también eso. Estar así. Fue muy emotivo para mí poder llegar a. Porque los niños que estaban mirando en ese momento no entendían nada, solamente eras vos. Sabían que estabas ahí porque los estabas no sé si ayudando. Sabían lo que era el reggae, no sé si sabían quién era yo. si quién era Bob Marley. Sé que en ese momento estaban felices. Sí, porque... porque o sea, ese momento a mí me llenó grosso. Ni sé si soné bien o no, porque ya estaba más allá de eso, ¿entendés? Era como un vínculo tan puro que no traspasó eso. Después, en lo que respecta a lo profesional, sí me sentí muy a gusto, no sé, haciendo Sound System cuando vino hace un tiempo atrás Anthony B. Tuve la posibilidad... Anthony B. Tuve la posibilidad de estar ahí haciendo Sound System. La verdad que me sentí muy a gusto haciéndolo. Y después con la banda, con Zion Bless, me sentí muy a gusto hace un tiempo atrás en un bar en Palermo que se llama El Carnal. Mucha gente que yo conocía, pero mucha gente desconocida que llega al lugar así porque es como es un lugar tan transitado, Palermo, ¿viste? Se empezó a sumar, a sumar y se tornó una refiesta. Realmente se tornó una fiesta y fue muy bueno. Y después, bueno, pasa que también así el trajín del músico, estar tocando tan asiduamente, a veces en un momento decís, este momento lo voy a atesorar, pero después, viste, capaz que pasaste tantas otras vivencias. Y al final te lo terminás olvidando. Te lo terminás olvidando, ¿entendés? O mismo, viste, capaz que a veces ocurre que viene una persona y me dice, ¿te acordás que yo te compré un disco hace 3 años en Mar del Plata? Ay, capaz que de ese 3 años hasta hoy, viste, vi a 20.000 personas diferentes. Y no es por una cuestión de jactancia ni nada, sino porque soy un laburante de la música, claro, ¿no? Sí, seguro. No creo que lo que yo haga sea pero el solo hecho de que a diario esté trabajando con haciendo música, siempre te topás con gente diferente, ¿entendés? Y si no se llega a que, bueno, tenés una conversación larga en la cual que pudiste acceder al otro, ¿entendés? El único vínculo que tuviste, hola, ¿cómo te va? Qué bueno que estuvo, gracias, bueno, chao, y no te vi nunca más. Sí, obviamente, es imposible. Es imposible, ¿entendés? Pero bueno, esos son más o menos los momentos. Te contamos que para seguir a Israel o a su banda podés hacerlo mediante Facebook en www.facebook.com/Israel Montenegro o desde su sitio web www.myspace.com/Israel Sound System con Y. Y déjame preguntarte, ¿estás por presentarte en algún lugar? ¿Estás trabajando en algún tema? Mira, las próximas fechas son como habíamos mencionado con anterioridad. El domingo 21 en Quilmes Este, en la Sociedad Fomento 20. Y también aprovechemos a mencionar todas las bandas que va a estar Hernán Grove, va a estar Connection Roots, va a estar Maldita Sea, va a estar Mil Años, va a estar Guerrero y Dread Skin haciendo Sound System. ¿Y cuál es la movida? Y Sangre Cimarrón. Y es, vamos a hacer un recital a beneficio del comedor Esperanza Quilmes, que queda en la ribera de Quilmes. Y nada, la entrada va a ser un alimento no precedero y puede acercarse padre, hijo, abuelo, tío. Invitamos a la familia que pueda venir y asistir, así que... La idea es ayudar, digamos. Totalmente. Sabiendo que quizás para uno no le cuesta nada, pero para otros es muy importante, así que están todos invitados. Esa es la presentación más próxima que tenemos. A partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde en adelante. Y luego, bueno, en lo que respecta a lo que yo estoy haciendo Sound System, voy a estar el 5 de diciembre en Long Jam Roots, que es un festival que van a estar participando varias bandas, como ser Suburban, que hoy mismo se va a estar presentando en Boxes Bar. En Boxes, que ahí vamos a estar todos seguramente. Seguramente. También va a estar Pablo Molina con los Reggae Lovers. No sé si va a estar. No sé. No sé si va a estar, porque hablé con él, no sé si va a estar. No quiero quemar nada. No quemar nada. Yo por lo que leí más o menos Reading, por el Facebook. Petty de Rinda va a estar. Hay un llamadito, me parece. A ver, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Mariana, ¿de quién me habla? Quería responder a la consigna del día. Sí, a ver, decinos. Bueno, la verdad es que estuve en una situación que me superó hace muy poquito, que tiene que ver con que, bueno, yo me eduqué en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades sociales, y bueno, como todo el mundo conoce, tenemos una tradición bastante revolucionaria y protestante en relación a lo que puede llegar a ser decisiones de las autoridades. bueno, ahora estoy en una universidad privada y frente a una queja que hubo de una autoridad, yo como tradicionalmente, a ver, sí, en mi facultad, me levanté en el medio del curso y respondí a la queja. Bueno, me olvidé en el contexto en el que estaba, uno de mis compañeros saltó ni dijo nada y yo quedé como el chavo del 8 criticando a todos. A todo el sistema de la facultad. A todos los oligarcas ahí en el medio de la clase. Y bueno, me arrepiento completamente de haber hecho eso, porque al otro día tuve que ir a hablar con el director, el profesor de la clase en el que estábamos, se anotó mi nombre en un costado. Bueno, ahí ya me tildó de comunista, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya sé que la voy a pasar en esa clase. Contanos, Mariana, ¿qué estabas haciendo? Escuchando el programa. Bien. ¿Por dónde estás escuchando el programa? ¿Por internet? ¿Qué? ¿Por la radio? Por internet. Por internet, buenísimo. Bueno, Mariana... Mariana, una pregunta. ¿Sos comunista? Socialdemócrata. ¿Cómo? Socialdemócrata. Socialdemócrata, qué fuerte. Bueno, pero... Sí, es un poco fuera de contexto, pero bueno, no importa. Nada, los quería felicitar por el programa porque me encanta, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por la opinión, Mariana. Y bueno, vas a estar participando por el kilo de helado, por la invitación para dos personas y por las consumiciones también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Nos vemos. Chao. buscando un poco de calor, escondiéndome del mismo cristal que ayer a vos ya te cortó. Consumiendo lo que vos querés para sentirte mejor, escondiéndome del mismo cristal que ayer a vos ya te cortó. Por hambre de amor, canción de hoy. Dejarte sin fe, sin cara y sin alma, y dejarte también sin corazón. Pero nena, lo vas a dejar si podemos arder los ojos. Volver a lo mismo de ayer, volver, volver a no ser yo. Y la noche se vuelve a perder por la sensación, y en tu juego me volví a caer por hambre. Canción de hoy. We'll be right back. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, recién estábamos escuchando el tema Canción de Hoy, de Roca a la Orden, y te repetimos la consigna, es cuando una situación te superó o desbordó y te hizo reaccionar de mala manera. Tenemos un mensaje de Adriana que no responde la consigna, pero que igual nos felicita por el programa, nos saluda, y también felicita a Israel, que la verdad le gustó mucho el tema y dice que salió genial. También felicita al programa que está saliendo bárbaro. Muchas gracias, Adrián. Sí, la verdad, la nota con Israel salió a nivel personal, me llegó todo lo que dijo, en serio. Bueno, buenísimo. Fue muy, muy emotiva también, aparte porque es un gran amigo Israel, entonces que se acerca a la radio y nos dio una mano para ayudarnos en lo que estamos haciendo, también lo que vamos a hacer el domingo, que es a beneficio. La verdad es una gran persona. Habla bien de la persona que es. Habla bien de él. Él es así. Es sí, puro, sí. Como nosotros que lo se pudimos nota. Ver sí, sí. Y ustedes que lo pudieron escuchar. Es una gran persona. No, no tiene dos caras. No, es como es. Ahí está, de una. El tema que escuchamos recién fue Canción de Hoy, de Roca a la Orden. Y esta banda se va a presentar el próximo 7 de diciembre, desde las 9, en Arte en Pie. Vicente López, 93. Esta banda fue la invitada anterior, claro, estuvo en una entrevista y estrenó aquí mismo el tema Duendes. No, inédito. Inédito, fue acá fue primicia. Exclusivo, primicia de Carpe Diem. Acá por Facebook, Antonella nos saluda, nos dice que está muy bueno el programa. Antonella, te mandamos un beso. Bueno, y también vas a participar por la pizza, por la invitación para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. Por las consumiciones en el Bar Geek, en Garibaldi 287 Quilmes, y por el kilo helado del Polo, que está en Almirante Brown 396, también en Quilmes. Exactamente, así que bueno. Pasamos a los últimos temitas, el tema Dame la Verdad, de Franco Verón. Pensando, cansado de pensar, vivo soñando que esto tiene que cambiar. Bien, estábamos escuchando el tema. El tema Dame la verdad de Franco Verón, pero tenemos un llamado. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, buenas noches. Antonella de Quilmes. ¿Cómo andas, Antonella? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué andabas haciendo? Estudiando, linda mañana y hoy tenía mi día de estudio. Bueno, mucha suerte para mañana entonces. Gracias. ¿Cómo estás viendo el programa? Sí, lo enganché un poquito tarde porque, bueno, me había enganchado haciendo ejercicios, pero sí, lo estoy escuchando. ¿Y qué te parece? Bien, me encantó Israel y todo lo que dijo. Y es muy muy emotivo, y palabras muy muy lindas fue las que dijo Israel, ¿no? Sí, sí, re emotiva. Está enamorado, Rama, de Israel. No, pero qué seco que son, acá me bardean todo. Contanos, Santo, una situación en que te hayas calentado y explotado. No fue hace mucho, fue creo la semana pasada. Sí. Yo estaba en el trabajo y bueno, al principio no teníamos lugar mucho donde almorzar, qué sé yo, ya me estaba poniendo un poquito nerviosa. Sí. Y cuando voy a buscar mi comida, que había dejado el día anterior una parte, resulta que, bueno, que mi jefe se la había comido. Y como es el tupper, todo, o sea, no tuvo ningún problema y yo me enojé porque un par de veces había pasado esto, pero nunca me había pasado a mí. Y nada, de justo no estaba, no le pude decir nada y mandé un mail a todos preguntando como para que se entere. ¿Quién se comió la empanada, no? Claro, o sea, ay, me ponía muy nerviosa. Y él me contestó, en otras palabras, ¿no? Pero me contestó que me joda por no haber puesto cartelito. Y no, eso me puso peor todavía. ¿Por mail encima? Por mail, no, nunca en persona. Y bueno, estaba re sacada, no tenía con quién agarrármela encima. Y nada, me dijo, tipo, bueno, anda a comprarte algo, lo que sea. Así que terminé comiendo lo que había llevado para completar y la comida de todo el mundo, porque estaba cagada de hambre. Y en su cumpleaños, cuando le fuimos al festejo, me dice que era mi culpa por llevar comida muy rica. y yo le dije que me merecía una disculpa porque estaba todavía estaba enojada. Y no, se caga de risa. Así que todavía me tiene medio loquito ese tema. Así que bueno. Y bueno, ¿no te pudiste vengar todavía? No, todavía no, pero lo estoy pensando. Estoy pensando... Yo no que vos agarro, me compro algo así bien caro, voy a un restaurante y lo paso como gasto de la empresa. Claro. Total, el que lo paga el jefe, ya fue. Claro, sí. Como en compensación de mi comida. Bueno, Anto, ya estás participando por las consumiciones, por la invitación a la pizzería y por el kilo de helado del polo. Bueno, muchas gracias. Muy buen programa. Bueno, muchas gracias por llamar también. No, pero gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ser feliz esta nación. Solo dame la verdad. Estoy buscando sigo girando. No. Bueno, recién estábamos escuchando el tema Dame la Verdad de Franco Verón, que se va a estar presentando la próxima semana haciendo Sound System en el bar Boxes, que queda en Calchaquí 3227. Hacemos rápido el sorteo. Estamos acá enfrente de un escribano público. Alexis. Antonella, te acabas de ganar 1 kilo de helado del Polo. Así que está constatado acá por escribano público. Mariana, te acabas de ganar una invitación para 2 personas en Pizza Libre Las Flores. El 7. ¿Uno más chico? El 6. El 4. 4. Héctor, te acabas de ganar 3 consumiciones para el Bar Geek, ubicado en Garibaldi 287. Así que comuníquense por nuestro Facebook, por mensaje privado, y vamos a estar diciéndole cómo. O si no, llaman acá a la radio y lo pasan a buscar. Arreglan con los operadores y lo pasan a buscar. Así que bueno. Dejando el sorteo de lado y todas las presentaciones formales de las bandas que estuvieron aquí, lo único que decimos es que estuvimos con Israel Montenegro en una entrevista a fondo y que el próximo programa vamos a tener seguramente a los chicos de The Hoffman. Así que nos despedimos. Nos despedimos, Diego. Rama, ¿la pasaste bien? Perfecto. Los dejamos con los chicos de Buenos Aires Caníbal. Un saludo para Lorena, nuestra operadora, y espero que la hayan pasado bien. Hasta la próxima. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en